¿Cómo se siente que su escuela haya sido seleccionada con su producción radial como una de las 5 mejores presentadas en este encuentro radialista? Trabajo en la escuela Lomas Blancas, quedamos segundo lugar, emocionada porque los niños hacen un buen trabajo en mi compañía. Cada día lo estamos haciendo mejor, los niños excelentes con su trabajo, enamorados también como yo de la radio. Y les digo a todos los niños que cada día lo podemos hacer mejor. La radio nos abre puertas, nos abre caminos, nos permite expresarnos y cada día lo vamos a hacer mejor.